Familia, los entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo. ¿Sentimiento tú? En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de metal. No es como en otros funerales de la vida, en donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural. ¿Qué más perfume que la lágrima sentida que identifica el sufrimiento de la gente? Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo, sembrando una flor de llanto con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje de mi gente de arrabal. Buen viaje, mi gente, buen viaje.